Buenas noches. En este 9 de febrero del 2011, somos el movimiento Zeitgeist México. Vamos a hacer una grabación de lo último que ha pasado en estos últimos días. No hemos tenido grabaciones porque hemos estado muchísimo, muy ocupados con la exhibición de Zeitgeist 3, que fue todo un éxito mundial. Cumplimos con la meta, la rebasamos hasta 365 salas. La meta era exhibirlo 300 veces. Hubo exceso de presentaciones en muchos países que no se esperaba. Por ejemplo, en Rusia por fin exhibieron hasta 800, 900 personas en la India. Exhibieron esto en campos de refugiados en Palestina. Y en México parece que rompimos récord al tener el mayor número de exhibiciones, junto con Italia y Canadá. Aquí, afortunadamente, por coordinador, también tuvimos la oportunidad de ser los que más salas consiguieron para exhibir. Y también exhibimos, gracias a Jorge, en Sinaloa, gracias a Yehu, en la Universidad de Aguascalientes, gracias a Arturo, Zaira y Rodrigo, que hicieron un gran trabajo en Quintana Roo, en Cancún y Playa del Carmen. También nuestro amigo Amadeus y nuestro amigo Beto estuvieron muy motivados en la Universidad de Baja California, de Mexicali. Y Karsten, cofundador del movimiento, junto con Jean-Claude, pudieron exhibirlo perfectamente en Puerto Vallarta. Y pues esto ha sido maravilloso. También en Guadalajara lo van a exhibir en estos justos días, del día 17, el día 21. Para la gente que nos escuche de Guadalajara, esté presente para que, si no ha visto Zeitgeist 3, tenga la oportunidad de discutirlo, de platicar con nosotros, de meterse aquí a conversar. Aquí tenemos nuevos miembros, se están acercando muchísimas personas. Estas dos o tres semanas que estuvimos ausentes fue porque estuvimos pendientes para informar a más personas, tratando de informarles sobre este movimiento, y pues ha sido todo un éxito. Quizá Jorge nos quiera platicar un poquito de cómo le fue, para que quede grabado de lo... Él tuvo que viajar casi 2 horas diario hacia otros municipios de Sinaloa para exhibir la película. ¿Nos quieres contar algo, Jorge? Sí, claro. Se exhibió en lo que es la capital de Sinaloa, Culiacán. Tuvimos ahí 4 exhibiciones durante 2 días. Hubo 222 asistencias exactamente en total. De ahí, el lunes 24, me trasladé a Los Mochis, es una de las ciudades principales. Chinatown. Y ahí tuve una asistencia alrededor de 50 personas. Y en dos horas, a las 10 y a las 17 horas, 2 exhibiciones el mismo día, el lunes. Y consecuentemente el martes a la ciudad de Mazatlán, otra de las ciudades principales aquí en Sinaloa, también en dos funciones. Y también tuve aproximadamente alrededor de 50 personas. Hay muchísimo material, audios de la radio, artículos de periódicos, incluso algunas cápsulas de televisión, carteles y, bueno, mantas, etcétera, que en la brevedad estarán disponibles en la página oficial, bueno, en el foro de Zeitgeist México. Oh, mil gracias, Jorge. Esto que hizo Jorge salió en el radio, salió en el periódico, hay carteles. Algo así pasó con Rodrigo, con Arturo y con Zaira. Si quieren comentarnos cómo les fue por allá en estas semanas. Y además ellos hicieron un video muy interesante de Playa del Carmen y de Quintana Roo, en el que exhiben todo su trabajo. Bueno, pues nosotros hicimos un video en el que mostramos lo sucedido en el evento de Zeitgeist Moving Forward. Y también lo anunciamos en Cancún, en el periódico, y fueron muchas personas y fue un éxito. Oh, excelente. Y allá en Quintana Roo están teniendo mucho, mucho auge, porque como hay mucho turista y además están teniendo acercamiento con pequeños grupos de cualdeas o agricultores, se están organizando con nuevos grupos para que se unan al movimiento y difundan la sustentabilidad. ¿Algo de esto, hay algún detalle, Arturo? Sí, digo, a partir de la proyección de la película tuvimos la oportunidad de estar colaborando ya con un grupo que se llama Lazos en la Quecha, aquí en Playa del Carmen. Es un grupo nuevo, pero bueno, la finalidad es bastante, bastante similar. Y pues ahorita andamos ya participando en proyectos de talleres de permacultura, Ya estamos por comenzar un proyecto de una rancha, de un rancho o una granja comunitaria, donde se va a invitar a las personas, a ciudadanos comunes, a participar en lo que es el aprendizaje y producción de alimentos, tanto vegetales como animales. Y pues allá andamos en ese proyecto. Tenemos pendiente todavía la proyección de Sites Moving Forward en Puerto Morelos, que tuvo que cancelarse por cuestiones ajenas a nosotros. Tenemos un poco de problemas de audio. Parece que Vladimiro de Chile tiene activo su micrófono. Muchas gracias, Vladimiro. ¿Puedes continuar, Arturo? Bueno, sí, decía que tenemos pendiente toda la proyección de la película en Puerto Morelos. Vamos a coordinarlo con otro grupo social de allá que ellos ya tienen varios años practicando una red de trueque en Puerto Morelos y nos van a hacer el favor de coordinar a la gente para que asista a esta proyección. Todavía estamos pendientes por ponerle fecha, pero bueno, trabajando en difusión a través de Facebook y preparándonos para el día Z. Ese es un muy buen detalle. Vamos a dar ese anuncio. El día Z, la mayoría de la gente que está integrada en el movimiento Zeitgeist sabe que se efectúa la segunda semana de marzo, el fin de semana. Esta vez va a empezar desde el día 12 de marzo. Es un día en el que se ha propuesto difundir a nivel mundial el movimiento Zeitgeist, y en esos días se hacen performance, eventos artísticos, se comparte información con científicos, se exhiben documentales al respecto, se da una exposición de lo que es el movimiento Zeitgeist a nuevos miembros, se acercan a las personas a que entiendan lo que es esta nueva forma de pensar, y se trata de difundir a nivel mundial lo que es el movimiento Zeitgeist. Los años pasados ha salido estas exhibiciones del Día Z en periódicos como en el New York Times y otros periódicos relevantes, importantes a nivel mundial. Así que en México los convocamos a que se acerquen para ayudarnos a hacer algo muy interesante, algo que pueda ser visto en todo el mundo de lo que estamos haciendo en México. Y a partir de este mes, pues tenemos que empezar a preparar, porque es ya dentro de un mes el Día Z, a ver qué proponemos, qué quieren hacer, qué actividades, y que toda la gente sepa que cada año se hace este evento y cada mes vamos a empezar a reunirnos, así que hacemos la convocatoria para que se acerquen a sus coordinadores más cercanos, para que empiecen a hacer reuniones al menos una vez al mes y que empiecen a hacer proyectos de difusión acerca de lo que es este movimiento. Fer, no tiene activo su micrófono, pero quisieras ahí en el chat comentarnos un poquito de detalles de dónde va a ser o cómo están difundiendo Zeitgeist 3 en Guadalajara, que había mucha gente interesada. Yo aquí les voy a leer lo que escriba Fer. Ya nos comentó que el día 17 y el 21 se va a exhibir. Vayan a nuestro foro para que puedan ver los detalles, al foro de zeitgeist.com.mx. Bueno, estos son los detalles importantes de Guadalajara. Ahora aquí tenemos visitantes que están tratando de hacer un subcapítulo en Tampico y en Veracruz. Rodman, ¿tienes activo tu micrófono para que nos puedas comentar cómo va en Veracruz la cosa? Aquí tenemos un miembro de Toluca, recién se une con nosotros, Héctor San Juan. Él puede coordinarse junto con Luis del Estado de México y van a tener relación para ver si pueden hacer el día Z allá en Toluca y ojalá que puedan exhibir Saiga Stress. ¿Puedes comentarnos algo de tus expectativas, Héctor? ¿Podrías activar tu micrófono? No, dice que tiene problemas con el micro. Bueno, vamos a empezar con otros anuncios muy interesantes de lo que ha pasado en estas semanas. Queremos a todos invitarlos a la campaña mundial de testimonio de Zeitgeist 3, de por qué apoyo al movimiento Zeitgeist 3 o Why I Advocate the Zeitgeist Movement. Esta campaña está hecha por Peter Joseph para que la gente que vio Zeitgeist 3 muestre en 3 a 5 minutos por qué este movimiento es relevante para su persona y para un cambio social mundial. Así que los invitamos a que entren a nuestro foro y busquen campaña mundial testimonial o por qué apoyo al movimiento Zeitgeist, o entren a cualquier buscador y busquen, ¿cómo se diría esto en inglés, Rodrigo? A ver. Why I Advocate the Zeitgeist Movement. Why do I advocate the Zeitgeist movement? Exactamente. Entonces, queremos que en un video de YouTube puedan poner por qué apoyan este movimiento. Aquí tenemos en México aproximadamente 9.000 integrantes que están apoyando este movimiento, así que pueden ayudarnos con uno de sus videos y pues esperamos a que se unan con esta campaña mundial para que antes del día Z tengamos a muchas caras que mostrar, de gente que nos muestra por qué esto tiene que cambiar. También queremos invitarlos a que apoyen a dar un voto por medio de Facebook. Deben de saber que Zeitgeist 3, tal como sucedió con Zeitgeist 1 y Zeitgeist 2, tuvo millones de vistas, millones de visitas, y pues justamente en menos de 3 días Zeitgeist 3 tuvo visitas en YouTube a casi 2 millones de vistas. Esto provocó que logremos el primer lugar a nivel mundial en la base de datos de películas en internet. Si queremos conservar este primer lugar y que el mundo note que hay un documental muy importante para el mundo, tenemos que apoyarlo, así que los invitamos a que se unan a Zeitgeist, entren a nuestro foro y busquen el post que se llama Zeitgeist Moving Forward número 1 en IMDb, que es la base de datos de películas en internet. Necesitamos su apoyo y su voto, y que posteen esta información en Facebook, que manden por amigos en Twitter y que se metan a votar. Tenemos más. Adelante, Aldo, ¿quieres aportar algo? Una pregunta nada más, esto es como lo de Boeing, de algo así, mandaste un mail. Sí, esto leyeron un post que les mandé. ¿Alguien quiere comentar para dar esa noticia? Bueno, Boeing es una supercomputadora realizada por ingenieros de la NASA que pertenecen al movimiento Zeitgeist, específicamente comandado por Douglas Mallet. Y la relevancia de este evento es que es el prototipo de la supercomputadora de la que estamos planeando sea una nueva ciudad cibernetizada. Esta computadora está llegando a los 25 primeros lugares de superpotencia para tomar decisiones de administración de recursos, y también convocamos a que la gente busque y apoye junto con sus máquinas, junto con sus PCs, se enlace con esta supercomputadora que se llama Boeing, que si no mal no recuerdo es Berkeley Internet. No, ahora no lo recuerdo, pero busquen la palabra Boeing y necesitamos apoyarlo porque necesitamos a 25.000 miembros para que alcancemos el primer lugar. Si se consigue el primer lugar, lograremos que esto sea una noticia. Aquí Jorge nos explica, nos pone el significado de este acróstico. Es Berkeley Open Infrastructure for Network. Entonces, por favor apóyenos, porque si esto toma el primer lugar, sería una noticia mundial y está representada por un miembro del movimiento Zeitgeist, y por lo tanto esto daría difusión mundial. Así que los invitamos nuevamente. Para el día Z tenemos bastantes expectativas de hacer proyectos difusivos. Estamos tratando de hacer una nueva página más relevante, con mejores herramientas, más atractiva y más interactiva. Aquí está muy motivado Rodrigo de Cancún. Quizá quisiera platicarnos de lo que hemos logrado hasta ahora y algunas características que posiblemente pongamos para que sea más lúdica y sea un poco más entretenida. ¿Nos quieres contar algo, Rodrigo? Bueno, sí, hice una propuesta de un sitio, siteguys.com.mx, para que los nuevos usuarios puedan encontrar las cosas más rápido y puedan navegar un poco más fácil de lo que está ahora, con un diseño un poco moderno. Está muy bien. Pondríamos algunas animaciones, pondríamos botones que sean más fáciles de localizar la información, agregaríamos quizá un chat, y algún tipo de conectividad inmediata para la mayoría de los miembros. Y lo que se nos vaya ocurriendo, si las personas que entran aquí nos proponen nuevas cosas, y como un proyecto más, quizá a mediano plazo, estamos buscando hacer una página de internet que tenga una forma de inteligencia artificial o que tenga programación. Por ahí hay un programa que nos puede servir que se llama Ogre de Linux, y también a quien sabe sobre e-learning podría investigar sobre el Moodle y un ambiente virtual que se de Second Life. Si conocen este ambiente virtual, hay una conexión entre los dos, un software híbrido que se llama Slumle. Así que si alguien tiene conocimientos de estas plataformas para hacer una página interactiva, podría ser hasta un ambiente virtual para mostrar más información más relevantemente y con técnicas de aprendizaje para que la gente tenga a la mano la información, pues son bienvenidos diseñadores gráficos, ingenieros en sistemas, diseñadores de páginas web y todo aquel que quiera ayudarnos y que sepa sobre inteligencia artificial o programación en Linux, pues los estamos esperando. Por ahí nos comenta Rodrigo que ya se encontró un documental, alguien hizo un trabajo de doblaje un poco artificial, pero nos va a servir para difundir Zeitgeist 3. También esperamos que la gente se nos una, porque tenemos un proyecto de doblaje del documental de manera profesional, así que la gente de comunicación, la gente de medios audiovisuales, la gente de que se dedica al cine, podría ayudarnos para que hagamos un doblaje bastante profesional, y lo estamos esperando. También tenemos muchísimos libros de los autores que aparecieron en Zeitgeist 3 y algunos que se quedaron por traducir de Addendum, que son libros relevantes del movimiento, están en inglés y queremos compartirnos con la mayoría, así que acérquense para que empecemos con doblaje de estos libros. Y también tenemos un libro que tenemos que traducir sobre la teoría de U, que es un método basado en teoría de sistemas para organización de organizaciones consideradas como emergentes. Es como las que producen ecualdeas, las que producen nuevos modelos organizacionales, tal como nosotros. Este libro nos va a servir como plataforma. ¿Alguien de aquí quisiera comentar algo? Beto ya está aquí de Mexicali, quisieras comentarnos, estamos grabando, ¿cómo nos fue en Zeitgeist 3? ¿Quisieras comentarnos cómo les fue a ustedes en Mexicali? Hola, buenas noches. Pues fíjate que la respuesta del público fue muy buena. En parte, la mayoría de las personas que fueron era amigos de nosotros, amigos de amigos, y por ahí unos dos que tres perdidos Zeigers de Mexicali que no sabían que se juntaban. Y pues al parecer nos fue muy bien. No, hasta ahorita no hemos tenido respuestas de gente que fue, pero sí de los de Zeigers que dicen que tienen proyectos, tienen inclusive han perdido la lo que era el hilo del movimiento, pero pensaron que había casi muerto, pero no, les dijimos que aquí estamos y pues ahí están esperando nueva información. Claro, esa es misión de cada coordinador, buscar a nuevos miembros, acercarles información relevante, resolver dudas y hacer que las personas comprendan que tenemos que hacer algo ya, porque estamos llegando a un nivel de una sociedad que se está destruyendo a sí misma. Como dijo nuestro coordinador continental Nelson, estamos llegando a un suicidio colectivo. Y creo que la gente no está entendiendo lo que está pasando, solamente se está lastimando a sí misma y lastimando a otros. Así que no hacemos de esto una sociedad empática, pues creo que no hay bastantes caminos más que la destrucción. Y pues tenemos que empezar ya. Claro. Oye, Daniel, y a todos, buenas noches, tengo que partir. Nada más me gustaría saber si nos vamos a reunir el sábado las personas del DF. Yo opino que, aunque seamos pocos, pues me encantaría que nos pudiéramos ver. Qué bien que lo mencionas. He estado mandando correos para los que están inscritos en nuestra página, invitándolos a que se reúnan con sus coordinadores para hacer reuniones mensuales. Específicamente nos hace falta ahorita mucha gente para hacer el día Z, algo especial en México. Y aquí en el DF tenemos muchos miembros, Hemos mandado correos para que se nos unan y vamos a reunirnos este sábado de 3 a 5 de la tarde. Yo les voy a mandar un correo para especificar algún lugar o si no, alguna propuesta. Pero bueno, lo vamos a dejar grabado porque sí necesitamos reunirnos más personas. Y por supuesto, no importa cuántas personas sean, ahí nos vamos a ver el día sábado de 3 a 5 de la tarde. Y ya les mandaré un correo con los datos para la gente que se encuentra en el DF en la base de datos que tenemos. Y lo mismo, quisiera que todos los coordinadores buscaran la forma de contactarse con personas para hacer un día Z excelente, o al menos que salgamos en algún medio o grabar lo que se haga ese día. Perfecto. De hecho, sería muy padre si pudiéramos ver la peli Moving Forward, pero bueno, siempre y cuando se tengan los medios. Sí, hay oportunidad de hacerlo en el Distrito Federal, quizá en el Circo Volador junto con la ayuda de Luis en Atizapán. Ahorita que está aquí Héctor, posiblemente nos ayude en Toluca. Y lo que se va a hacer el día Z es que sea un poco más fluido, porque la gente, es mucha información, mucha gente no se puede quedar muchos días. Así que sería interesante que la gente misma llevara sus microcápsulas de lo que considera útil para Movimiento Zeitgeist y compartirlo y discutirlo. ¿Qué tal? Con eso estaría para pasarla, ¿no? Aquí hay un comentario de Jorge. Ah, ya en un momento indico. Sí, debo de indicar que de la exhibición de Zeitgeist 3 yo tengo la administración de la página y por lo tanto veo cuánta gente va entrando. A todos los nuevos miembros les doy una bienvenida con todos los datos relevantes, las nuevas noticias y lo que está pasando en el Movimiento Zeitgeist, para que nos vean y nos oigan y sepan lo que estamos haciendo. Así que sí, se está viendo claramente la tendencia a que más personas se están reuniendo en este movimiento, y más gente se va a reunir cuando empiecen a ver cosas catastróficas en todo el mundo como están sucediendo. Y en México estamos pasando por algo muchísimo, muy grave, en el que el crimen organizado nos está ganando el partido, y lamentablemente el crimen organizado y la corrupción puede llevar a que muchos instituciones estén involucradas, y esperemos que no lleve a lastimar los derechos humanos de la mayoría de los mexicanos. Así que a los miembros que quieran integrarse, pues aquí los veremos. Perfecto. Excelente. Bueno, chao a todos. Muy buenas noches. Nos vemos. Bueno, pues vamos a terminar con esta grabación invitando nuevamente a artistas que se dediquen a la performance, a ingenieros en sistemas, a cineastas o afines, a traductores que quieran colaborar en la exhibición de Zeitgeist 3 en el doblaje y en este día Z a nivel mundial. Se acerquen con nosotros porque queremos conocerlos y reunirnos constantemente. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Daniel, te comentó Héctor que tiene posibilidad de un espacio en televisión mexicana. Esto sería maravilloso para pasar ahí Zeitgeist 3, por eso nos surge el doblaje y estamos en contacto porque podemos pasar igual. Aquí no está ahorita Hans, él tiene contacto con TV One, estamos en conversaciones a ver si quieren pasar Zeitgeist Addendum, y ya hay autorización para que podamos meter en festivales de cine y en cualquier otro lugar donde podamos exhibir Zeitgeist 3. Ojalá que todos nos estemos motivados para que vayamos a buscarlos. Acá estuvo el festival el 4 de febrero, el festival de documentales del DF. No dieron respuesta, pero hay uno en Guadalajara. Ahí Fer, hay que estar muy movido para ver si hay algo. Y en Guanajuato, a ver si Kenneth está dispuesto a hacer algo por allá. Así que si tenemos oportunidad ya en la televisión mexiquense, pues con gusto Héctor, ojalá que lleguemos a algún detalle y con gusto vemos cómo se exhibe por allá, o hacer algún tipo de conferencia o plática. Bueno, pues chicos, quieren darse la despedida. Nos vamos a despedir este día. Hemos grabado lo que hemos hecho estas semanas y esperamos que nuevos miembros entren aquí. Que pasen buenas noches desde el Movimiento Zeitgeist México. Buenas noches, Daniel. A todos, buenas noches.